Buen día para toda la audiencia. Segundo día del juicio contra Javier Galván suspendido. Se esperaba la sentencia. Ayer comenzó el juicio contra Javier Galván en la Cámara de Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje a causa de un accidente doméstico que tuvo el presidente de la Cámara, el juez técnico doctor Rojo. Se suspendió la segunda jornada de hoy en la cual se esperaban los alegatos finales. Hace un año y 9 meses se conocía la noticia sobre el femicidio de Ivana Módica, de la ciudad de La Falda, trabajadora civil de la Fuerza Aérea. Tras 8 días de búsqueda, encontraron su cuerpo a raíz de que su pareja Galván, ahora expiloto de la Fuerza Aérea Argentina, confesó el crimen. Esta causa se elevó a juicio bajo acusaciones, entre otras, de homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado por mediar violencia de género. El día de ayer, entre otros testimonios, declaró el acusado y también Nicole Módica, hija de Ivana. En diálogo con Noelia Martino, delegada de la Escuela de Aviación Militar por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Córdoba, remarca la inconsistencia del alegato de la defensa y menciona las expectativas que tiene la familia sobre la sentencia. Sí, es cierto, teníamos muchas expectativas de que ya hoy fueran los últimos alegatos y el dictado de sentencia. Lamentablemente no fue así. Estuvimos hasta recién con la familia de Ivana y la verdad que sí, están muy consternados. Aparte, ya están muy muy agotados con todo esto, que se debería haber resuelto con mucha mayor celeridad. Sé que el femicida es conceso. También hay un alegato de la defensa que insiste en quitar la figura de femicida de la carátula. Lo cual no tiene asidero por ningún lado. Quieren pasar esto a homicidio culposo, eso quitaría la pena de perpetua, claramente. De acuerdo a lo observado ayer en tribunales y en las diferentes intervenciones de testigos, de la familia y, por supuesto, del femicida, no tendría mucho asidero ese alegato porque no se le observó ni ningún arrepentimiento, sigue culpabilizando a la víctima en su discurso, así que, bueno, yo creo que iríamos por buen camino. Estamos acá acompañando y conteniendo a la familia y pidiendo justicia por nuestra compañera, que era personal civil de la Fuerza Aérea. Se espera, sin futuros inconvenientes, que el juicio retome su actividad el jueves próximo 10 de noviembre. Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza, desde Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria.